Si nos quitamos la gana, si fumamos marihuana, si te doy toda la semana, no vamos a gastar más lana. Su set full de Balenciaga, bolsita Dolce y Gabbana, siempre un polvo en la mañana, buena vista en Santa Ana. Tú sigue bailando, yo estaré aquí, soy tu perro fiel. Esta noche entera nos llenamos de placer. Acércate un poco, no digas nada y apaga el cel. Prendemos un cigarro que no hay nada que perder. Si nos quitamos las ganas, si fumamos marihuana, si te doy toda la semana, nos vamos a gastar más lana. Su set full de Balenciaga, bolsita Dolce y Gabbana, siempre un polvo en la mañana, buena vista en Santa Ana. Ya pasó casi un año, con ella no te extraño, ya quedó en el pasado y ese cuento está borrado. Capítulo olvidado, sé que lo has intentado, ya quedó en el pasado y ese cuento está borrado. Fue allá en Miami, probé sus besos, recuerdo el aire y un aeropuerto, doble lavada pa' andar despierto, luego nos vemos en el concierto. Fue allá en Miami, probé sus besos, recuerdo el aire y un aeropuerto, doble lavada pa' andar despierto, luego nos vemos en el concierto. Tú sigue bailando, yo estaré aquí, soy tu perro fiel. Esta noche entera nos llenamos de placer. Acércate un poco, no digas nada y apaga el cel. Prendemos un cigarro que no hay nada que perder. Si nos quitamos las ganas, si fumamos marihuana, si te doy toda la semana, nos vamos a gastar más lana. Set full de Balenciaga, bolsita Dolce y Gabbana, siempre un polvo en la mañana, buena vista en Santa Ana. Ya no pienso si me va bien o mal, si se me acaba la corona pido más. Disfruta el año que ya no volverá. Quiere volver, quiere viajar, que le dé paz. La arena, el alcohol, tanta adrenalina, alteras mi pulso como cocaína. Estando borracho me pongo a tres esquinas, al cabo que no es rutina. Tú sigue bailando, yo estaré aquí, soy tu perro fiel. Esta noche entera nos llenamos de placer. Acércate un poco, no digas nada y apaga el cel. Prendemos un cigarro que no hay nada que perder. Si nos quitamos las ganas, si fumamos marihuana, si te doy toda la semana, nos vamos a gastar más lana. Su set full de Balenciaga, bolsita Dolce y Gabbana, siempre un polvo en la mañana, buena vista en Santa Ana.